Cheryong-hye, miembro del Presidium del Propolítico del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, hizo conocimientos de la reconstrucción del distrito Samjiyon sobre el terreno. Recorriendo varios puntos como las obras del Museo Universal del Monte Paektu y del ferrocarril Ancho Hesan Samjiyon, estimuló a los miembros de la brigada de choque, quienes aceleraban el trabajo. En la reunión consultiva realizada sobre el terreno, enfatizaron acerca de vigorizar las labores políticas de organizaciones partidistas para conservar con perennidad los lugares de la historia revolucionaria y de batalla revolucionaria de la zona del Paektu y acelerar el conjunto de las obras para acondicionar con rapidez y en máximo nivel cualitativo el distrito de Samjiyon. Por otra parte, Cheryong-hye recorrió la central hidroeléctrica Jóvenes Héroes Paektusan y llamó a sus empleados a lograr innovación productiva.